Into space with memories, oh, so clear. Now that we dissipate and disappear, we're all so far away and yet so near, protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, a young required. Y ahora sí, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que vas a escuchar, ver esto. ¿Por qué? Porque esto es un capítulo especial, es un punto 79.800 EAPP, que no sabemos cuándo va a salir. Mañana. Este capítulo, capaz que, como puede salir el día de mañana, puede salir en un año, en dos meses, en tres, en cuatro, en cinco. Y esto es simplemente podcast por 2P, más que un podcast, una charla entre amigos. El podcast donde tiene más integrantes que oyentes. Y en esta pequeña mesa de café, mesita de café bonita, chiquitita, a un costado, prácticamente a mi izquierda, lo tengo al señor David H. Hola, buenas noches, George. Buenas noches a los oyentes que, por cierto, no sé si sabían... Bueno, al día que estamos grabando esto ya superamos los 150 suscriptores en YouTube, así que... ¡Vamos a entrar! Vamos por esa plaquita dorada que nos mande YouTube algún día. Continúe, George. Va a llegar. ¿Quién es la idea? A la par del señor David H., otro viejo amigo, otro señor amante de las cosas random, cosas raras, dibujitos, monita japonesa, el señor Demo. Muy buenas noches, acá desde la capital nacional del Milagato. ¡Borracho! Tomándome... tomándome unos matecitos y esperando pasar con ustedes una muy linda noche. ¡Ay, gracias! Y a mi derecha... A mi derecha prácticamente pegadito a mí, como si estuviera en mi pierna yo siendo Papá Noel. haciéndolo rebotar... chingui, chingui, chingui, como si fuera un caballito. Lo tenemos al señor Ubojo. Buenas tardes, felices Pascua a todos. Andá a saber cuándo sale esto. Alias nuestro esclavo. Exactamente. Me han estado rompiendo el orto para que viniera acá. Contra mi voluntad. Me prometieron incluso una pizza de Ubis que no hay. Acá estamos. Pizza. Hola, gratis. Gente. Ahora que pizza gratis, tenés que hablar con el de mi izquierda, es el de las pizzas. Por cierto, no, el que hizo la presentación, de ¿cómo se llama? ¿Qué? El que hizo la presentación, ¿cómo se llama? Preséntese. Ah, y bueno, ya para cerrar, porque ya soy un... Pensando que yo soy un viejo conocido, como si usted me estuviera viendo en este momento, cierro los ojos, imagínese, un hombre delgado, corpulento, rubio, ojos marrones, color beige. Vestite, George. No, déjame estar desnudo, porque eso es lo más divertido. Es grabar desnudo. Acá, hola, desde la ciudad sentir de... la libertad. Sentir como esa canción que decía las bolas al viento, sucundum, sucundum. Desde la ciudad de Tucu City. Una cosita. Simplemente George. Y ahora damos comienzo a este pequeño capítulo. Este punto 0724233 EAPP, como siempre, diciendo Che, David, contanos, porque estuviste mandando un par de fotos, por lo menos, no sabemos cuándo va a salir este capítulo. ¿Cuáles? ¿A cuáles te referís? El de la. No, no, el de las pizzas. El otro no, el estamos otro hablando de déjalo comida, ahí. ¿verdad? Sí, comida. Sí, ¿No? comida. ¿Estamos hablando de comida? No. No, justamente no. Bueno, Que vos esta te la noche comas de otra cosa. había una promoción y como siempre. Volviste muy perverso de Japón, ¿eh? Volviste muy, muy puta de Gesell. Volviste muy trolo de Okinawa. No fui a Pinamar. Estaba muy lejos. Ah, bueno. De Shanghái. Shanghái es China, hijo de puta. Bueno, Timbuktu. No sé dónde es. Bueno, La noche de hoy listo. hubo una promoción de pizzas y como siempre yo soy de. Nogi. No, no, Ugis no necesita Auspicia promociones para vender pizzas. este podcast. Ugi. De hecho. Cuidado, tenés que andar a Ugi y tenés que decirle que a veces nos quieren pagar publicidades. Porque vos siempre mandas fotitos, comés, de todo ahí. Bueno, debería ubicarlo. La verdad sí, ¿por qué no? Si seguimos su senda, si bien crotos somos. Aparte, ¿te imaginas, boludo? Aparte, a vos, Ugi, te auspicia A la gente que. por comida. O sea, le ponemos de título a la gente que no le interesa este país, auspicia este podcast. O si no, Ugis. demo, después mandame las etiquetas, la tarjetita de podcast por dos pelos, lo imprimo. Cuando vaya a un local de Ugi, lo pego. Si, ahí le Está en pongo, el le drive. digo, si te gusta Ugi, te va a gustar este podcast. Aceptar. Está en el drive. Ah, bueno, después lo voy a buscar. Bueno, fui a comprar unas pizzas al 50% de descuento, todo contento, pero llegué, me dicen, no, pibe, esto es si consumís en el salón, o sea, consumir ahí, que te cobren la coca, La que ya de por sí bebida. es caro, te cobran el triple, y te dan la botellita chica, esa de, que es de vidrio, que haces un vaso y ya se te termina, y yo como Pero, para. ¿a cuánto, estaba la pizza? Sin Mirá. descuento. Compré dos pizzas sin descuento. ¿Qué pizzas? Eso es importante. Pizzas de un local de cadenas de pizzas. No, no, no, no, no, pero me refiero a qué pizza, porque Mozzarella de una molde. musa tiene un precio, Una pollo napa, con una crema musa, tiene otro mozzarella precio. grande y de molde. Dos musas grandes de molde. Ok, esos son, en el barrio son 300 pesos, 400, mucho. Se nota que recién volviste. En mi Todavía no. barrio era, mi barrio era eso cuando me fui. Bueno, cuando te fuiste. ¿Vos sabés que esta es la sucursal del túnel del tiempo, Nero? Vos salís del país por lo menos 24 horas y todo se revolucionaba, o sea, se da vuelta todo. Sí, pero salís 3 años y 30 años y te das cuenta de que todo sigue igual. Tal cual. Bueno. Pero con la comida más cara. En mi barrio, una pizza, Probablemente con otra moneda. por ejemplo, sale 250 El pesos. patacón, vuelve el patacón. Estamos hablando siempre de la musa, ¿no? Grande de musa pelada. En el barrio usan queso cremoso, seguramente. ¿Pero Pero 300 pesos una pizza? 250, pero en esta 250, pero cadena. decime que la pizza por lo menos debe ser el tamaño de una mesa, Pará, culiao. pará, pará. Eso es en el barrio, 250. Acá, en este local, me cobraron 740 las dos pizzas. No, bueno. No, no, no, no. Curiao Así que siempre es baratito, Buenos Aires, ¿viste? 300 y hijo de pico es. puta. Boludo, decime que venía con una Big Mamona del maestro Pixero, boludo. No, pero el tema es que varios, no solo yo, que llegaban y decían, che, la promoción sí, pero es para que coman acá, para comer acá. Y se iban, porque es caro. Y sí, obvio. Y más vale, yo también. ¿Sabés cómo se me vuelan las patitas, no? Y bueno, Nunca viste como correr un gordo. justo me esperaban en casa, todo dijo, bueno, dame las dos pizzas. Eso te pasa por no leer la letra chica, ¿viste? Sí, tienes razón. Así que les quería preguntar si les Es pasó todo pesa algo. y una rompida de gordo. ¿Y dónde está la pizza? ¿La pizza? Acá tengo Colgando la la pizza. pizza. Si les pasó algo en una reunión de comida, en una rateada. Que, por ejemplo, yo, como les digo, eran dos pizzas para comer en el salón, yo no podía, pero recuerdo, lo tengo muy en mente, que en mi adolescencia llegué a comer 14 porciones de pizza, aunque de no al molde, No, sino a vato. la birra. Novato. 14 Vaya a son tomar. una pizza y un poquito más. No, ojo Vaya, que los vaya, por... toma una sopa, papá. Vaya, toma la Ojo, sopa. ojo, ojo, Grave. ojo, George, que los porteños... La pizza de los porteños es diferente a la nuestra. La pizza de los porteños es masa, mucha masa, Sí. con cosas encima. Las de acá son finitas. Es más lo de arriba que lo de abajo. Esas son. Mirá, te lo digo así, negro. Yo he estado en una hamburgueseada, cumpleaños de un amigo mío, que sé que él no escucha este podcast, pero igual le mando un saludo al gordo pato. Una noche, una hamburgueseada que era desde la mañana hasta entrar a la noche, prácticamente casi llegando al otro día. Un amigo nuestro, el grandote, se comió 23 hamburguesas. Hijo de De las puta. 23, Me imagino, 13 eran eran carne y con pan. pan. 3 eran con Sí, pan. pero pan y nada más, Pan y pues... carne. No, pan, lechuguita, el tomatito, la sabora, la mayonesa, las 13 y las últimas 10 ya eran sin pan y se las mandaba así nomás. No le importaba nada. Yo me acuerdo que de pibe en los cumpleaños competíamos a ver quién se comía más pizza, más porciones de pizza. Eso sí. Siempre ganaba. Eso es triste, pero Pero es cierto. cierto. Sí. Triste, pero cierto. No, había una época, cuando yo era pibe, mi vieja, me acuerdo, nosotros éramos tres en casa y hacía tres pizzas, una para cada uno y una sopa para ella. Hasta el día de hoy, tranquilamente una pizza para mí solo, ¿eh? Bueno, ahí te mando un ejemplo Me de acuerdo. pizza porteña. A Me ver. acuerdo, me, pará, me Oh. acordé, me acordé una vuelta, yo en una época, yo hice un curso de buceo y lo hacía a la noche y ¿Para volví a casa. dónde está? No lo encuentro, estoy Volví perdido. al general. Volví a No está casa en no a está en la... Ah, general. perdón, no, no. No está. Le erraste de general. No está. Hacemos una bien, David. Es como tenemos que renegar con este chico para que ustedes vean que esto no es, grabar no es fácil. Con David No, no es grabar no es fácil. fácil. Con David, bueno. Boludo, esto más que pizza es un bizcochuelo. Te dije, boludo, las pizzas porteñas Es un bizcochuelo con son queso torta y con queso salsa. arriba, boludo. Sí, no, No, olvídate, no, no boludo. soy muy fan de la masa. No, Pero... no, No, que, no, no, no, esto no es es lo que se así, no es dice una. pizza al molde. Que no es que ese molde de bizcocho, molde de torta, boludo. Eso acá le decimos tarta de jamón y queso. Ustedes que comen No. a la piedra, así. Sí, mayormente de piedra, si no, bueno, son finitas Pero prácticamente las pizzas, igual cuando las inclusive, compras. inclusive las al molde, acá en Rosario, son más finitas. A ver, voy a buscar. Acá hay una. Lo voy a guardar y les lo voy a mandar. Pero bueno, ese récord de 14 porciones que les digo eran con pizzas de pizza libre. Y en pizza libre son las finitas. Sí. Manga de avaros. No le ponen ni más. Pero No, pis. les contaba antes, yo en la esquina de mi facultad Sí. hay una panadería 24 horas y tiene como un garage, digamos, porque es un garage. Y en el garage dice pizza al paso 24 horas. 120 la de musa. Se lo pasa, le tirás 120 al chabón, en 10 minutos te saca una de musa grande, luego te va contento a tu casa. 120 me parece un precio justo. Pero Sí, esa es la no es nacho. la gran pizza, pero sí. Pero bueno, no tener una foto así, lo mostré después. No, ya me la David, comí. ya sabemos que te la comes de hace tiempo, pero Y bueno, sí. no hay novedad. Son los trapitos. Una vuelta, me acuerdo cuando recién estábamos viendo en Rosario. Recién estábamos. Calle, la gente nos va a contar. Que tengo. Recién había arrancado la facultad, yo estaba en primer año, tenía un mango partido al medio. Y fuimos con un amigo a una pizzería a comprar pizza. Y yo de Arequito, él de Corrientes. Y fuimos y pedimos la pizza. ¿Cuánto está la pizza? Queremos esta, la más barata. Y nos dice el chabón, dice, chico. Aparte decía pizza canchera, ¿viste? Canchera es la más barata. Como, la pizza esta, la más canchera barata. Es la masa con salsa de tomate. Claro, dice, chico, esa no tiene queso. Bueno, esa no. Pero entonces sería la pizza de cancha, no pizza canchera. Por eso, canchera. Sí, pero le dicen canchera acá. Yo no sabía que existía. Cancha. No sabía que existía la pizza de cancha. La primera vez que escucho de ella. Miren, bueno, igual se los voy a pasar un video en una parte. Les voy a mostrar, a ver si pueden darle play. Sí. Hay una parte en que le tira orégano como si fuera sal, así. Sí, re sí, con todo el orégano, papá. No me gusta a mí con tanto orégano, la verdad. Porque ya como que pierde todo el sabor en una pizza. Sí, me gusta con mucho orégano, pero no que el orégano, ya cuando el orégano te tapa el queso, maestro, está en un problema. A mí me gusta con mi plantita especial. ¡Ay, mirá! Justo llegando a este bar. Pedro, mira quién vino. Tráete un cafecito más y una sillita extra. ¿Por qué? Porque tenemos un pequeño invitado en este especial. Tenemos al señor desde Gringolandia, al señor Wally. No me digas que están grabando nuevo, la puta madre. Sí. ¿Sí? Oh, vale. ¿Sí? Volviste para sodomizarte. Te gusta, ¿no? Hola, mierda. ¿Qué sos te como pensás? Bojo, ¿no? Te sodomizamos una sola vez y solo volvés. Somos gente productiva nosotros. No, a mí me agarraron un mensaje de WhatsApp de vos diciendo, che, si estás ahí, conectate al Discord. Bueno. Yo entro porque sí. Entro al Discord y me dicen, digo, ¿qué pasa? No, vamos a grabar, la puta madre. Yo estaba viendo el keynote de Apple y digo, bueno, está Tactic Duke, vamos a ver qué hay. Lo vi conectado y me metí, qué sé yo. Choreándole oyente a Tactic Duke, vamos. Daría bueno que fuera para las visitas, no tanto para participar. Encima en el Discord de Tactic Duke. Ah, no, sí, obvio. Este ya es el control. Asco, no lo manda al frente. No seas botón. Ocupas. Yo acá veo que dice Fernetudo 2479. Técnicamente somos Fernetudo. Dice. Menos vos porque sos gringo. Menos vos porque sos gringo y allá no existe. ¿De qué están hablando? Estamos hablando de las pizzas, güey. Estamos hablando que a David lo clavaron con 700 mangos, dos pizzas, como un hacha. Y Demo tiene a la par de la facultad una panadería 24-7 y una pizzería. Y ha gastado 120 en una pizza. No tengo la más mínima idea de qué significa 120 pesos. Y pero la diferencia, 120 a 700, fija. ¿Sabes qué es lo peor? Que vos me decís 120 pesos y te voy a decir dos monedas, hijo de puta. 120 pesos, ¿cuánto sale una Ugi, por ejemplo? 120. Ok, entonces una pizza como un hacha, 120. Sí. Y una pizza, una señora pizza, ponerle hecha que vos la ves que te revuelve la masa, qué sé yo, 400. Una del gato tratoría. Sí. 400, 500, 200. Vean el video que le pasé en general en el minuto 1.22. Van a ver cómo le tira orégano. Sí, la vi, lo vi. Sí, la vi. No. Dios mío. Mira, como... sacó una pizza a la piedra, está más o menos. Bueno, yo acabo de cocinar pizza recién para mi señora. Y para mira, mí. Justo. Todo parece que tiene señora. Le puse, sí, todo parece que está casado. Le puse tocino le puse. No, tocino no va. Ella le gusta tocino, así que dice, ponete tocino. Bueno, está bien. Pues me gusta A mí me gusta con queso. A mí me gusta la con queso. La posta ananá, capo. Ananá, ananá, cereza y azúcar negra. Andate la puta que te parió. No le querés poner dulce de leche también, la puta. Papa frita también, metele, culiao. Pará. Y remojarle el manao. Pará. Y esto ustedes creerán que es una joda, pero yo lo digo muy en serio. Agarrá una pizza, una prepizza común, mozzarella, derretida, ¿cierto? La sacás del horno y encima de mozzarella, de la mozzarella, le tirás chocolate águila, chocolate de repostería derretido a baño María, el queso con el chocolate. Ah, es un manjar, es un manjar. Has vuelto muy, se nota que viniste de Japón, boludo. ¿Sabes lo que está el águila? Hay una salsa de chocolate en México que se llama mole de poblano. Mm. Okay, que alguna vez se le ponen algunas cosas como chips, pizza, lo que sea. Ahí sí, pero es chocolate agrio, no es chocolate dulce. No, en el que yo te digo es chocolate amargo. Claro, bueno. Sí, no sí, sé. Chocolate amargo, queso, muy bueno. Tendré que probarlo. Me suena algo totalmente asqueroso. Para mí la pizza tiene que llevar tres ingredientes nada más. Salsa, queso y una cosa más. ¡Y chocolate! ¿Cómo le va a meter chocolate? Perfecto. Me imagino la puta pizza ese y me imagino la patada del hígado que voy a tener. Ah, no, bueno, pero en el momento no lo disfrutaste. Pero no, es que no le podés poner chocolate. Pero más. Mira, yo te juro, no, escúchame, te juro. Vi un youtuber que fue a comer a Ugi's, que le mandé la foto a David, y comió la pizza de Ugi con baño de papa frita. Sí, bueno, eso con papas paid. Esto ya, eso sí ya me parece cualquiera. Pero. Escuchame, esperá, escuchá. La pizza de Enrique Pinti, boludo. Fui justo al frente, dije, che, ¿tenés papas paid? Sí. Dame. Compré una bolsita. Me hice una pizza. Y dije. A ver qué es lo que saben estos porteños locos que meten. Pasé unas papitas. Y me da hasta miedo decir que está buena. ¿La pizza con papas pie? Con papas pie, sí. ¿Qué son papas pie? Son papas tipo las papas fritas de... Los bastoncitos chiquititos. Los que son crocantes. Sí. De competir. Sí. Papas sí. Pie. Lo que sea, que sea crocante, le da esa textura extra. Bueno, el tocino, cuando lo horneás, se hace crocante también. Sí, para mí el tocino reba en la... Entonces, entendiendo por tocino, panceta. Nosotros le llamamos panceta. Yo creo que ya hablamos en nuestro podcast de eso. Tocino y panceta son dos cosas diferentes. Sí, ya sé que son corte de carne, son fiambre diferente, pero. Claro. Pero. Acá tocino casi ni se come. Yo no conozco en ningún lado que le pongan tocino ahora. Quizás que lo sigas en Walmart, no sé. Acá no hay Walmart. Tocino, no me gusta. ¿Cómo que no? No, boludo, no me gusta. La pizza más rica que he probado en mi vida, que tres ingredientes, ¿no? Es pizza la piedra, por cierto. La masa, bueno, aparte de la salsa, muy, muy ligera la salsa. Uh-huh. El queso uh-huh. Mozzarella en bola, ¿viste? El queso ese que viene, no el que viene sí. Rallado. No, sí, en bola, es más rico. Ese y... Todo más rico en bola. Y albahaca. Te lo digo, yo estoy grabando en bola, así que voy a... O sea, la hoja fresca de albahaca arriba. Ajá. Lo más rico que hay en la pizza. Mira, ¿le ponés aceite de oliva o algo de eso? Sí, aceite de oliva, sí. ¿Sabes que a mí no me gusta la...? Bueno. George. Tenés que presentar un nuevo integrante. Ah, bueno, pero ¿sabes que a mí no me gusta la albahaca en la pizza? Espera, dame un segundo. Pedro, tirame otra sillita más, por favor, y otro cortadito. Nada, tráeme una gaseosa mejor. Porque tenemos un nuevo integrante, justo se acaba de venir a la mesa, como si esto fuera polémica en el bar, prácticamente. Oh. Llegando los invitados por la puerta. Tenemos al señor Alve. Hola, Alve. Justo entraste para este pequeño debate porque estamos hablando de pizza. ¿Estás en vivo? No, en vivo. Estás grabado. Estás siendo grabado. Estás siendo sodomizado por segunda vez, porque este muchacho, justo mientras vos no estabas demo, él estuvo como invitado haciendo una pequeña charla, un pequeño crossover. Una catarsis con el señor Wally Calavero. Ese capítulo que todavía no escuché. No lo conozco al señor, pero bueno. Dale un beso. Ah, ya me va a conocer. Sí, por favor. Si acá somos todos amigos. ¿Qué te... Ah, por supuesto. Acá los amigos avisan somos. Cuando se hace un podcast, la puta. Bueno, es que pierde la magia si te digo que es para grabar, porque te vas a esconder. En cambio, vos ya te vemos entrar por la puerta como si no supieras nada, ya te atamos a la silla y ya te dejamos acá hablando. Saquen no. Esa pizza de Uber de mi cara. No. Seguí jodiendo y David va a hacer que te la comas toda. No, es una mierda. No. Toda. ¿En dónde me sumo? Pregunto por un amigo. Así que estaba hablando de sabores. Sí, acá el sucio de Demo dice que le mete chocolate águila a la prepizza. No, a la prepizza no, arriba del queso. Arriba del queso. Que pero ve que empezaste con agarren una prepizza y pónganle. No, agarren una prepizza, pónganle queso. Chichita de Arteaga, esto se volvió, mirá, utilísimo. Mi amigo Braulio, que es medio gangoso, dice que le gusta la piedra. Dice, a mí una en una. ¿De qué? Dura. Dura. Dura. A mí una en una. Está muy bien. Mucho orégano. A mí me gusta que la masa sea blandita, pero que la costa sea dura. ¿Y ahí en Estados Unidos le ponen orégano o no? Acá le ponen un dejo de orégano, no sé. No tanto como en Argentina, creo que se abusa un poco en Argentina con el orégano. Sí. Lo que tiene la pizza es que la salsa es muy ácida, boludo. Oh, así es. Tenés que ponerte una licala a la padre así en el bolsillo. Tenés que mandar medio kilo de azúcar para que rebaje la acidez, boludo. Exacto. Oh, ese es el secreto para que la salsa no te salga ácida. Le eché una chocolate. Para cortar la salsa. Te juro. O sea, un toquecito de azúcar a la salsa, sí, eso le quita toda la acidez. Eso es verdad. ¿Sí, y claro? eso lo aprendí en El Padrino. Yo a la salsa la hago con vino. Ah, mira. Uy. Pero para la pizza. ¿Sabes ¿no? que, ¿sabes qué, Wally? Ya te imagino como El Padrino. Así, como sos gordo, con una camiseta blanca, tirante. Haciendo la salsa con el vino, un pucho. Te voy a dar una oferta que no vas a poder rechazar. Y este es mi secreto. Y como diría Poli, y este es mi secreto. Y hablando de italoamericano. Le besás el anillo y te tiro unos dólares. Y mira, por unos dólares. Hasta le voy a cortar el pasto, culiao. Yo por unos dólares me entrego el culo. Wally, te hablan. Bueno, de la pizza, el culito de la pizza. ¿A vos te pagan? No. No sabía. Wally lo hace gratis. Wally lo sigue haciendo gratis. Wally, ¿qué fue ya lo más raro la green card? No, pero yo quiero todavía insistir. No he sufrido demasiado, me odio a mí mismo. Eso no es tu flagelo. Este es un sentimiento que compartimos. Nada, pues ya le dijimos que ya todos le pedimos una prima, una o un familiar de la mujer a Wally, pero no las quiere entregar. No hay nada acá, boludo. Queremos sacarle green card, boludo. Todos queremos la green card. La green card para rajarse la mierda de este país del orto. Puf, obvio. Bien, no. Pero te puedes a Brasil si sos Mercosur. A Uruguay. Es que no nos quieren. Bolsonaro mejor, no nos quiere. O el mejor país de Latinoamérica. Venezuela. ¡Oh! Venezuela. La barrera idiomática. Es un falo portugués. No. A Uruguay. No, yo venía a Chile, pero Uruguay. Me cuesta mucho el idioma. Mirá, yo en noviembre estoy yendo a Perú y me estoy yendo a Chile. Hace 5 meses voy que a ver que ir a Perú. No, pero voy a... no, la última vez que te dije que estaba yendo cuando ellos no estaban es porque yo no quería grabar. ¿Perdón? Y yo se lo dije a un ojo. Y aquí. Sí, lo ayudé la cosa. Y él me ayudó a mentirte. Pero pará, ¿me repetí lo que dijiste recién, George? Que en noviembre. Ah, me voy a Perú y a Chile. Y a Rosario. Porque sé que yo tengo un amigo que me prometió que iba a venir para la Carga Mundi y me dijo, no. Sí, no, pero hay una diferencia. Se me complica a Perú y a Chile, yo me voy gratis sin poner un peso. Ah, y acá, Rosario, te quedas a dormir en la casa. Compré un sillón para que duermas vos, hijo de puta. Iría yo, la puta madre. Tengo que pagar pasaje. ¿Cuánto pesa el pasaje de acá, Rosario, la puta madre? No te debe salir caro. Acá me está saliendo casi 2 lucas. Mirá, de acá, de mi ciudad a Buenos Aires me sale 1000 pesos, te digo. No, ah, bueno, son 1000 pesos. Bueno, andate vos, vos. Andá vos por mí. Vení, no, se, va, se van a entretener si puedo, mucho voy. Con no, esos no, libros, no, se van a entretener mucho esa noche. Vení y sale paja grupal, boludo. Dale, de una. Es que lo peor de todo es que con lo que trajiste sí lo va a hacer. Llámenlo a... Dame el baño y uno de tus mangas y... A Fran que el bueno, libro no te vuelva como antes. Es el próximo nivel, ¿viste? Está la del extraño, que te sentás en la mano y se te dormes, ¿eh? Y está la del extraño posta, ¿viste? Es que se me hace que para hacer la del extraño lo doy en el sillón así. Si nos besamos, pero si cerramos los ojos vamos a ser puto. Nos cerramos, nos besamos, no sea puto. Es raro, capaz con mariconada no me mariconadas no vengan acá. Claro. Nos besamos, pero no homo. No, no homo. ¿Qué va? Ah, sí. Wally, ¿qué fue lo más raro que viste allá? Por ejemplo, acá una vez fuimos a una pizzería con los chicos y había una. Y la que nos atendía tenía el ojo morado y en las paredes había cucarachas. La cucaracha la cagaba la trompada. Una trompada. La cucaracha la cagaba la trompada. Vale. Abuso animal a humano. ¿En una pizzería? Que es lo más raro que vi. O en todo lado, en cualquier lado donde hayas comido. Estamos hablando de comidas. En lugares de comidas. 4 de la mañana en Naples, Florida. En un IHOP, International House of Pancakes. ¿Qué es eso? En español, negro, en español. Una casa de panqueque. Se llama tanto IHOP. Tanto le cuesta decir una casa de panqueque. Se llama IHOP. La casa de panqueque ahí donde van todos los periodistas ahora que las elecciones salen. En la casa de panqueque. Todos los periódicos. Bueno, en un IHOP, que venden comida aparte de panqueques. Qué careta. Eran como las 4 de la mañana, estábamos con unos amigos trasnochando. Y esto era en Florida, así que estaba apenas por amanecer. Y en el parking lot vimos un travesti en su estado natural salvaje. En el estacionamiento. Con los zapatos en la mano. Y caminando descalzo, exactamente, caminando descalzo por el estacionamiento del restaurante. Y dice bueno, nuestro amigo, mirá que es como ver un ciervo, ¿viste? Sí, puede que vaya. ¿Cómo se discrimina el laburante? Y si acá tengo lugar, boludo. Es como ver un ciervo. No, lugar, sabes que lo peor tiene lugar para una persona. Waldemar. Llegan ahí dos y ya no hay lugar. Puede que vaya, entonces. Llegan ahí dos, tienen que dormir uno a la par del otro. Si quieren venir 13 tienen que traer colchón. Ojo, de cachetito. Yo ya te dije, yo me voy a dormir en tu casa. ¿A la mía? Ah, si volvés con a Perú, hermana. Ah. Está bueno también. Nah, yo hablo a mí primero. Usted tiene que pagar derecho de piso. Yo lo conozco antes que lo conozcas vos. Pero mi hermana, yo confirmo que voy gato. Ah. Hay un problema con eso. ¿Qué espera la gente que pregunta está buena tu hermana? ¿Qué espera como respuesta? Yo te digo que sí, que está buena, boludo. El mago es eso. Quiero ver si hay alguien que tira un sí, está buena. Sí, está buena. Benquichot, boludo, vamos. Le doy a mi hermana, me dice. Entiendo si le preguntan santiagueño. Claro, es demo versión mujer, así. No, es bonito. Pero está bueno, demo. No, la barba la tenemos igual, eso sí. Una vez, todavía me acuerdo. No te mueras. Estaba en el secundario. Yo estaba en el último año del secundario. Y esto no tiene nada que ver con pizzas ni con travestis. Estábamos el último año del secundario y lo agarro un amigo. Yo hice un secundario internado. Salimos del comedor y nos pusimos a caminar por las galerías. Y en el medio de la noche lo agarré y le dije... No voy a decir el nombre para no comprometerlo. Digamos, voy a inventar un nombre falso, Pedro. David J. Que no es el que atiende el bar. Dice. Sí, David J. Le digo, Pedro, te tengo que ofrecer algo. ¿Qué pasa, gordo? Me estoy comiendo a tu hermana. Y me dice... ¿Qué casualidad? Ah, yo también, dice. Gordo, no rompa el huevo. No, es verdad, le digo. Y le veo el celular y lee los mensajes. Y mientras lee los mensajes dice... Ah, pero vos sos un hijo de puta. Casa, te invité a dormir. Cuando vos vivís en el culo del mundo, dice, cuando te quedas acá en Funes, y así me lo pagás, no. Y esa fue la historia de cómo le conté a mi mejor amigo que me estaba comiendo la ropa. Yo creo que en realidad, cuando tu amigo anda con tu hermana, es una cosa. No es tan malo como uno piensa. Para mí no es malo. Porque, no. Mira, yo a mi hermana yo le presenté a mi amigo, que ahora es su marido, y acaban de tener un hijo. ¿Ok? Se casaron con sí es malo. No es malo. Pero porque, escucha, yo no quiero que mi hermana ande con alguien que yo no conozco, con una persona que no me cae bien a mí. Me refería a alguien con el que ya te acostaste, ya tuviste tus relaciones y bueno. Claro, para boludo es, mejor boludo. Es, en cambio, este tipo, yo era amigo de él por mucho tiempo, y digo, este tipo es perfecto para mi hermana, porque son los dos así de loco de la organización, del aseo, ¿viste? Son los dos, OCI. Claro. Está perfecto, entonces lo presenté a mi hermana, vivía acá en Vermont y él vivía en Florida. Aparte, ya lo dijo Andrés Calamaro, mejor hijo de puta conocido que boludo por conocer. 10 veces, no quiero conocer un boludo nuevo. Sí. Y menos si es para que ande con mi hermana. Por eso le presento a mi hermana a todos los hijos de puta que conozco. Ah, con razón me dijiste que me lo ibas a presentar. Ah, más vale. Flaco, soy vos, pero más gordo. Qué mejor que vos mismo para conocer. Eso es gordo, vos que es el pedo. ¿Cómo? Eso sí guarda vos, que es el pedo, digo. Obvio, más vale. Pues aparte, yo al principio era re guardabosque con mi hermana. Y después me di cuenta de que no era guardabosque por el hecho de cuidarla a ella. Me gustaba boludear a los novios, nada más. Claro, aparte. Obviamente. No tenés derecho. No, aparte que no tenés derecho. Y yo, por suerte, mi hermana eso lo entendió. Mi hermana entiende que yo a los novios de ella los voy a boludear, pero que ella pueda hacer lo que quiera. A mí me echó un huevo. Pero ponele, yo llegaba a casa y estaba el novio sentado en el sillón. Estaban ahí tomando mate, qué sé yo, cuando vivía con mis viejos. Y estaba mi viejo ahí. Entonces llego a casa con mi típica cara de orto. Y lo miro. ¿Con borcego? No, sin borcego. Pero qué aburrido que sos. En vez de saludar, lo miro a mi viejo y le digo... ¿Y este quién es? Bueno. Y mi viejo que ya me conoce dice, no sé, cuando llegué ya estaba. ¿Quién sos, pibe? Y así. Y el chico re abajado, ¿viste? Cubriéndose con los hombros. ¿Tu mamá sabe que estás acá? Sí, señor, sí sabe. Le mandé. Pará. En una época yo tenía amigos que me jodía con mi vieja. No, gordo, pues tu vieja está re buena, te vamos a sacar a tu vieja. Un día estaba en casa, ¿no es cierto? Vuelve mi viejo y mi vieja que venían, andá a saber de dónde. Y lo miro y le digo, papi, este es el que se quiere coger a tu señora. No. Mucho gusto, le dice mi viejo. No. Yo también, le dice. Mejor respuesta de todo. Ah, somos una familia muy particular. ¿Alguien me responde una pregunta? ¿Sabes? ¿Qué se siente tener pareja? Porque hasta la fecha siempre he tenido amigas con derecho. Mirá, es como cuando... Es mucha plata gastada. Plata gastada. A ver, te digo la diferencia. Ah. Te compras una Nintendo 64, que le pones un cartucho y lo jugás instantáneamente. Lo guardás y después lo jugás cuando vos quieres. O te compras una Xbox, que tenés que... Una PlayStation que tenés que pagar por el online todos los meses. Y cada vez que instalás un juego, te tardás media hora y solo puedes tener 4 o 5 juegos. Sí, no, déjame muy buena escucho. Analogía. Sí, con las amigas. Sigo con el Tetris. El mejor metáfora. El señor metáfora. No, sigo, yo con, Sigo con la portátil esa que venía con el Tetris. Uy, eso sí, eso tanque, sí. Los juegos de la Play 4 son mucho mejor que los juegos de la PS4. 30 en 1. Ah, no sé, maestro. Esa consola portátil que esa lo dice por 10 pesos le rompí el orto a cualquier consola. No, que la señora lo está escuchando. Y si no, no habla ni español ni. Pero sabe cuando hablas mal de la relación. Claro, por el tono. Como los perros que adivinan el tono de voz. Un amigo dice que vos sos como los perros. ¿Por qué? ¿Que adivina el tono de voz? Ah, yo en una época era de esa gente que. Yo en una época me preocupaba por estar en pareja. Y como que trataba de estar en pareja medianamente siempre. Y después con el tiempo se me fue. No sé si me volví feo, virgo. Los libritos, o vago. En una época, pese a que mi penúltima relación amorosa terminó muy mal y la que vino después terminó como el orto peor. Se me escapó del sótano. Y sí, renunció. No le debía la cadera. Y entonces, como que me hinché la pija y dije, bueno. Y empecé a ver anime, literalmente. O sea, pues que bueno, también cuando no estás en pareja, hay cosas que haces, por ejemplo, ¿cómo te puedo explicar? Te esforzás un poquito más por coger. Sí, ya no exactamente. Coger como Wally, ¿en qué ciudad estabas? Burlington. ¿Cómo se dice? Burlington. Burlington. Está viviendo en Burlington, el culia voy a estar acá en Buenos Aires. Caricias significativas desde Burlington. Él vive en Hurlingham, o sea, este te está mintiendo, este no está en Gringolandia. Este vive ahí nomás en una casa hecha chapa así en Hurlingham nomás. La señora cerca de la cancha del toque ahí. Habla en inglés porque vive entre Temperley y Hurlingham. Y sí. Después cuando terminemos le voy a hacer unas caricias significativas. Como se nota que la señora le da permiso. No, lo que digo es estar en pareja es más convivencia y quizás un poquito más honesto, ¿no? Con uno mismo. Con el otro, con uno mismo. En el sentido que no necesitas, tipo, aparentar. Exacto. No necesitas ponerte una máscara y decir, oh, yo soy así de bueno, ¿viste? Pero yo no hago eso con mis amigas con derecho. Ya entonces, uno ya se puede, 100% tirar natural. Ya puede tirar el pedo en la cama y sabanearlo un poquito así. Fuera de joda, un montón de mis amigas con derecho saben mis gustos, entre comillas. Espero que no todos. Esos gustos. Todos los gustos. Sin ¿sí? excepción alguno. Y cuando tenemos ganas de garchar, garchamos, no hay problema. Eso es perfecto. Pero antes los gustos que tú tienes. Sí, eso. El intervalo cuando hay que tomar un poquito y descansa. O sea, ay por Dios. Y alguna vez, pará, porque esto me interesa. ¿Y alguna vez te pasó que no, viste, como que cuando estaba repuntar y dijiste, aguantá que necesito inspiración y abriste el Sat Panda? El tropito mágico. Ahora sí estamos. Sabés que no, pero me le hicieron a mí. ¿En serio? Sí, boludo. Estaba marchando y dice... Dice, ay Wanka, quiero probar esto. Y abre literalmente Shuform. Pone un video y dice, quiero hacer esta posición. Okay, nice. Hermoso. Qué gran chabón. Qué amistades. Mirá ese sí. Flaco cómo te mantiene. Mirá esos amigos que tenés. Ay. Así son mis amigos con derecho. Mirá esos changos cómo te precian, ¿no? Obviamente. Es que literalmente sí. Me la vivo trabajando y después, últimamente porque ando muy con estrés, solo trabajo en la mañana. Y ahora tengo toda la tarde para cargar. Pero en vez de eso me la paso jugando todo el día. Está muy bien, eso es lo que hay que hacer. Tiempo al tiempo. El Virgo es Virgo porque quiere. Obviamente. Y obvio. Bueno, hablando de comida, por ejemplo, una vez fui a Luján. Ah, cierto. Ah, pero estamos hablando de comida. Me re bien. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Estábamos hablando de cuando mi amiga con derecho vio una pizza que quería comer. un conito por de helado. Internet. De cuando mi amiga con derecho me dijo, ¿viste cómo le tirás chocolate a la pizza? Tirámelo a mí. De cuando mi amiga con derecho dice, quiero preparar esta pizza, sí. De esta posición. ¿Viste cómo? En esta posición, ¿viste? Mirá esta receta que encontré en Pornhub. ¿Viste cómo cuando le echas agua y rebalsa la yerba? Así te va a rebalsar el orto cuando te saque la mierda. ¡Ay! ¡Qué poeta! ¡Qué poeta! ¡Qué buen piropo, boludo! El mejor piropo de la historia. No, probate el dulce de leche de águila, maestra. Te va a quedar asustada. Pues fui a Luján de chico. Y creo que fue de las primeras veces que iba con mi familia, o por lo menos yo acompañando a mi familia, a una parrilla. ¿Viste esas parrillas? Pero no las, digamos, que comes ahí al paso, sino parrilla, asiento, mesita. ¿Una parrilla, parrilla? Parrilla, parrilla. No dice el precio, bueno, en ese entonces, ponele 200 pesos. Bueno, perfecto. Hicimos las cuentas, muy bien. Y terminamos de comer, lo más bien dentro de todo. Porque en mi caso, o en el caso de mi familia, les gusta el asado bien cocido. Nada de cosa roja, así, chorreando sangre. No le gusta punto mumu, así. Que come, no es por nada, pero en Buenos Aires... O sea, tu familia come carne de mala calidad, entonces. ¿Cómo que? Ah, bueno. Pará, que... Pliego la tonfa y te cago a palas. La carne se come cocida, no rompamos los huevos. Si es de mala calidad, sí, la cocinás hasta que no le queda nada de sangre. Y ahí no sentís la diferencia entre suela y carne. Jesús, por favor, qué Dios. La carne se come a punto rojo. La carne tiene que estar cocida, por lo menos. No. Bueno. Tiene que decir mu. Si no dice mu, no sirve. No. Ahí hay una brecha insalvable. Llegó la cuenta y era más caro porque nos cobraba el precio de cubierto, cosa que yo y mi familia no conocía. Era Luján, te cobraba el tip más el diezmo, boludo. Sí, carísimo. De hecho, el fin de semana fue una tía y una porción de asado, en su bracerito, que está todo lindo, 800 pesos, 900. Qué gran invento el brasero. El brasero es genial. Solo que, no sé si se dieron cuenta, o por lo menos todos los que probé, deberían tener agujeritos la chapa que está arriba para que caiga sobre el carbón. Porque si no se forma un charco de grasa y siempre se forma. Ah, algunos la tienen igual. Tienen los agujeritos. ¿Un charco de grasa? Y sí, de la para grasa sopar el pancito. Qué rico. Y una cosa que te quiero preguntar, ya que estás acá, es algo que siempre veo, o la mayoría supongo que ya habrá visto en las series de Estados Unidos. Ajá. Eso de que cuando se golpea, no sé, un ojo, una rodilla, agarran un pedazo de carne de la heladera y se lo ponen ahí. ¿Qué onda? ¿Quién tiene un pedazo de carne en la heladera? Es re cara la carne. Y no sé, en las series siempre están. Es cara la carne. Pasa que tienden a congelar la carne, ¿viste? ¿Quién tiene un pedazo de carne en la heladera? No, en realidad lo tradicional, claro, es una bolsa de arvejas congeladas. Eso es lo tradicional. ¿Qué? Una bolsa de arvejas congeladas. ¿De la Ziploc? No, de las que vienen en bolsa. ¿Hacen bolsas con las arvejas, boludo? ¿Qué onda? A la mierda. Qué país más raro, boludo. Vienen arvejas en bolsa, congeladas. Sí, cuando compras las verduras super congeladas, así como. Es más, te digo, son mejores nutricionalmente las congeladas que las que compras supuestamente maduras. A mí me gusta ese gustito a conservante que tienen las de lata. Las de lata son más o menos, pero las congeladas son las mejores porque lo que hacen es, las congelan cuando están exactamente maduradas. Entonces tienen todos los nutrientes, ¿viste? Cuando son naturales, te las sacan verdes, ¿no? Verdes entre comillas, porque son verdes, pero... Claro. Sin madurar. Maduran en depósito, sin los nutrientes. Mirá. ¿Y de dónde sabes vos todo esto? ¿O me estás volaseando? No, de años de información inservible que tengo. Bueno, pero entonces, ¿nunca viste a alguien que se ponga un cacho de carne en la cara? No. Aparte, no lo recomiendo. Porque todas las bacterias, contaminación sí. cruzada. Exactamente. Claro. La carne congelada no tiene mucha bacteria, pero la bacteria es bacteria del aire que se prende a la carne mientras se descongela. Pero bueno, en la serie vi que le ponen no carne congelada, sino carne fresca, una fresca, digamos que... Fresca, digamos. Tipo churrasco, le ponen y se dobla, se molda la cara. Eso puede ser un cliché, realmente, de Hollywood, que no tiene más puta idea cómo funciona la vida real. Nadie tiene un pedazo de carne en la heladera. Yeah. Claro, es algo que pasó en una película y después lo imitaron por cliché nomás. ¿Qué? ¿En qué película? En Tom y Jerry. Pasaba todo el Claro, claro. Bueno, Tom y Jerry la película. Me flasheaba el chavo. Claro. Debe haber alguna película de Tom y Jerry. Sí, Hollywood no refleja mucho. Sí, hay una, de hecho. ¿Hay una live action? Ah, no. No. Ay, no. No, hay una animada en la que los hacen hablar a los personajes. Es súper creepy, boludo. Es super no, pero no pueden hablar. Pero hablan. Bueno, está bien. Está literalmente bien en la película dicen, ¿puedes hablar? ¿Tú también? Sí. Es que nunca quisimos decir nada. Literalmente es así. ¿Vos también podías hablar tu tío? No, sí. No, pero es más mala que... Para hacerlos hablar, pues. Sí. Como 20 años persiguiéndose para preguntarse, che, ¿podés hablar? Sí. Ah, entonces sentate. Vamos a pedir un café y vamos a dirimir nuestras diferencias como seres humanos civilizados. Dale. Pero vos sos un gato. Y yo un ratón. Y vos un ratón. Bueno, entonces vamos a seguir cagándonos a palo. No, es que, y spoiler para el que no haya visto la película. Son amigos toda la película, tipo, si pueden hablar o son amigos. ¿Por qué? Ah. Posta. Porque es película. Porque es película, boludo, hay que vender. Boludo, tenemos que hacer una hora y algo. Claro. Hagamos una película de la Segunda Guerra Mundial donde los aliados y los nazis son amigos y juntos pelean contra los extraterrestres en el espacio. Y vos decís, eso no pasó. Le estás quitando la esencia, man. Hagamos una película de Batman donde Batman tenga a los padres vivos. Eso sí sería innovador. Sí está. Vamos a hacer una película nazi donde... Sí. Vamos a hacer una película nazi donde los nazis sean negros y judíos. Es muy buena. ¿Viste? Cómo lo hizo. Bueno, por ejemplo, acá hay una creencia popular que el mejor choripán es el choripán de la cancha. No sé si fueron de la cancha alguna vez ustedes. De la cancha de tu hermana. Ah, esa sí que le entra. A esa sí que le entra en choripán, ¿eh? Era una oficiante de Cababonga. ¿Fueron a la cancha bobos o no? No, nunca en la puta vida pisé una cancha. Me encanta el entorno que lo dice. Fueron a la cancha bobos. La única vez que fui a una cancha fue para ver un recital de la Renga. Sí, mi viejo me llevó a ver un partido de Grano de Talleres y salimos con yo un pañuelo en la cara. Porque habían tirado gas lacrimógeno. Ah, hermoso. ¿Qué? ¿Cómo me gusta el gas lacrimógeno? Sobre todo cuando vos estás congestionado, ¿viste? Le da una buena... Y te limpia toda la nariz, se te salen todos los mocos. Es fantástico. Mal. Yo siempre tengo uno acá y cada tanto tiro en casa para... Que... La vida. Para ahuyentar al mal espíritu. Yo probé pancho en cancha, pero no... Choripán. Para mí, lo que sí, o sea, lo más conocido, lo más parecido que conozco a la comida en cancha es la comida de los carritos que están en la cancha acá. Yo laburo frente al Parque Independencia, donde está la cancha. Alzando punto. Y cada tanto voy a comer esos carritos llenos de grasa y porquería y cosas. Son los más ricos. Es la comida más rica del mundo. El mejor chousán de milanesa lo como ahí. Los choripanes de la costanera de Cordobesa son riquísimos. Y son así carritos de 2 pesos, ¿viste? Sí. Lo mejor. Nada que parrilla, brasero, eso para gente con plata. Igual está caro. El chori ahora está 70, 80. Uf. Pero igual hay que tener cuidado cuando vas, hay que tener de vista, porque si no te encaja el que está medio seco, que está un costadito. Nah, acá te los cocinan ahí al toque. Un bife de chorizo. ¿Les digo un secreto? Están todos cocinados ya. Nah, estos no están cocinados. Los choris no están cocinados. ¿Todo de la cancha? ¿Ah, sí? Sí, están todos cocinados. Un chorizo tarda unos 20 minutos en cocinarse. No te van a esperar 20 minutos para que se cocine. Pero yo sí, los ponen ahí. Ojo que acá, por lo menos el carrito al que yo voy, no sé si hacen choripán de choripán, hacen bife de chorizo. Que es cuando, no sé si vieron alguna vez, bife de chorizo cuando vos le cortás la piel, digamos, y exprimí el chorizo y con el chorizo arriba de la plancha armás un bife. Ese es el toque. Y allá, Wally, al chimichurri, ¿lo conocen? ¿Por otro nombre o dice, oh, qué es esta delicia, sí? Sí, chimichurri sauce. O sea, es conocido también, hace rato. O también largo, chimichurri steak sauce. Este... Ah, ya hacen barbecue sauce. Sí, habrá entrado... chimichurri, toda la comida argentina entró acá en el 2002, 2003. Con la ola gigante argentina que vino para allá. Claro, inmigrante. El chimichurri salió escapando en el 2001. Okay. Claro. Sí. Yo vine antes de la crisis. Y por cierto, parrilla, ¿vos tenés parrilla esa tipo tambor, medio tambor, onda norteamericano o entre dos ladrillos, onda? Espera. No. Vamos a aclarar algo. Demo, porque vos no lo escuchaste. ¿Podés decir de nuevo cuál es la... ¿Cuáles son los choripanes, Wally, que haces vos para demo? ¿Los choripanes que hago yo? Sí. Esas cosas raras que hace tu cuñado, o tu hermano, o tu primo. ¿Mi primo? Los choripetes. Esos choripetes raros. No entiendo la pregunta. ¿Le puedes decir uno cómo son a demo? ¿Puedes repetirlos? ¿Que te armen choripán? ¿Te decía el choripán cero? Sí. A chorizo, que acá es salchicha italiana, tienen sausage. El pan, que es el pan de los submarinos cortado, ¿viste? Mm-hmm. Salsa criolla y chimichurri. Nada más. ¿Chimichurri o un choripán? Sí. Sí. Y decirle lo que le pone, cuál es la cosa rara que había inventado tu primo. Muchas cosas inventó mi primo rara, pero ¿para qué? La última que nos contaste, que era el loco los gringos, que pensaban que es autóctono argentino. ¿Mayonesa de chile? ¿Ah? ¿Mayonesa de chile? Es el editor de eso, David. Pero no se le pone los choripanes. ¿Mayonesa de chimi? Sí. No, la mayonesa de chimi es un golazo. Sí, nosotros, es riquísima, boludo. Yo me la como con cuchara, boludo. Yo no la como mucho, pero cuando hago pata, ¿viste la pata al horno? Ajá. Ay, sí, cuando te cortás un sanguchito de pata, le metés mayonesa con chimi, sí. Eso va como piña, es buenísimo. Y aparte es una boludez, le echás chimi a la mayonesa y ya está. Sí. Lo mismo, hay un montón de cosas. Hay una que... La mayonesa... Y le pones un poquito de sabor. Ah, esa no la tenía. Sí, sí. Esa no la tenía. Otra que hago yo así es... Ahora ya no, porque en la casa de mis viejos quedó la mini pimer, ¿no? Pero cuando estaba la mini pimer allá, hacía mayonesa casera, ¿cierto? Pero ponía el aceite, el huevo, toda la porquería, y aparte... Le ponía alcaparra. Ajá. Y después le pasaba la mini pimer todo junto. ¿Alcaparra? ¿Cuál es alcaparra? La alcaparra es la alcachoma. Chiquitita verde. No. Alcaparra. Estoy buscando. ¿Qué es alcaparra? La alcaparra no, sí. Es... ¿Colitas de Bruselas? No. No sé cómo... Ahí tengo una foto. No sé. Creo que en inglés se llama capers. Ni son puta idea, pero... Minis de pollos. Pero la cosa es que la triturás junto con la mini pimer mientras hace la mayonesa y larga todo el jugo y queda. Alcaparra es capers en inglés. Son como una especie de mini aceitunitas. Repollo. Algo así. Sí, son como aceituna. Parece una aceituna. Parecen aceitunas con esteroide, básicamente. Okay, no, chiquititas. No, chiquititas, son más chiquitas con las aceitunas. Sí, son como una mini aceituna. Aceitunas juguetonas. Sí, sí, sin carozo. Son. Imagínate una aceituna del tamaño de una arveja. Aceitunas Playboy. Qué excelente. ¿Cómo estás para las metáforas y las comparaciones, boludo? Una cosa. Pero con sentimientos más agudos. ¿Cómo produce para las podcasts, eh? Que escucha ópera, aparte. Ah, él no graba sus propios podcasts, pero sí graba para nosotros, ¿viste? Una vuelta me crucé con un chabón que labura conmigo. Con una aceituna. O mejor dicho, descubrí que uno de los chabones que labura conmigo es Messi. Se sabía una ópera que a mí me gusta mucho y terminamos. ¿Cuál es? Turandot. Turandot. Sí, un clásico de Puccini. Oh, decime un área de Turandot. Y el área más conocida es la de Mal mío misterio y que uso. Es un dorma. Esa, no es un dorma. Es un dorma. Y terminamos. Tu boreo príncipes. Bueno, y terminamos ebrios cantando Es un dorma. Todos los demás en el asado estaban como chicos, ya. Gracias. Pero fue como que no te gusta gente que conozca esas cosas todo el tiempo. Pero cantás profesionalmente, pues yo también canto. Yo canto ópera. Abajo de la ducha canto. Hice un intento en Florida, hice un CD con música para cantar y me ofrecí un restaurante, ¿viste? Y me ofrecían, el tipo no me quiso ofrecer mucho, me quiso ofrecer las propinas nomás. Rata de la puta madre. Y lo que pasa es que no sé cómo funciona eso, no sé cómo arrancás. Si el chabón te da el lugar y vas a la gorra o si te tiene que pagar algo. Eso nunca supe. Tradicionalmente el bar le tiene que pagar al que ofrece el entretenimiento. Por lo menos los viáticos. Por lo menos unos mangos, claro. Está bien. O algo, qué sé yo, un sándwich, no sé. La comida. Claro. Las horas de la comida. Y la verdad es que me bajoneó, boludo, y no lo hice al final. Hay que pelear el negro esto, ¿no? Dios para el otro. No, el problema es que yo no podía perder mi tiempo, tenía que pagar la renta, no podía andar boludeando con algo que sabía si iba a funcionar o no. Si no, después caía el señor Barriga y. Exacto, boludo. Entonces, lo más importante era pagar la renta. Mis sueños esperarán, siempre dije eso. Dijo a 97 años en su lecho de muerte. Y esto cuando tenía 23, 24 años, ¿no? Ah, mirá, mi edad. Bueno, no. Así que ahora me resigno a hacer un podcast de música donde hago parodias. Y bueno, ya vamos todos invitados a cantar un tema cada uno. Yo los comprometo a los muchachos del podcast. Igual hay una, por 2P, que van a ir a cantar de demo, si querés escuchar. Tenemos esa hora de demo cantando en Japón. Ah, cierto. Me re olvidé que la tenía. Hijo de demo entrenando antes de viajar a Japón. Hijo. Son 2 horas con entradas de cada uno de la gente del podcast. ¿Cuál es tu canción preferida en japonés, demo? ¿Shimauta? Ah, Shimauta en una época me lo sabía. Y tú, Sakushima. Yo tuve la oportunidad de cantarlo con un japonés acá, que vino un amigo de. En realidad, tengo un amigo acá que trabaja con paneles solares, qué sé yo, y mandaron uno a una empresa de Japón, representante de acá. Y el tipo lo tenía, ¿viste cómo son las cosas de las empresas en Japón que los apañan, ¿viste? Los llevan de acá para allá. Y hicimos un asado y apareció el tipo este. Y pelamos la guitarra y empezamos a cantar Shimauta. ¿Se la sabía el chabón? Y obvio, sí. ¿En japonés? ¿Qué no se la va a saber? Shimauta para ellos es como para nosotros. No sé. Solo le pido a Dios, boludo. Ah, es un excelente hijo de puta, boludo. Qué excelente comparación. Bueno, hablando de cosas de Oriente, el otro día estaba revisando Facebook y no sé si se los comenté, pero nos sigue uno de los, no sé si es ex integrante o integrante, porque no sé si continúa la banda de los Parraleños. ¡Oh! ¡Ay, boludo! ¿Sabes que nunca en la vida pude ir a verlos en vivo y le tengo ganas hasta el día de hoy? Y bueno, le podés escribir por Facebook ahora. Nos sigue. No sé si nos escucha, pero si nos escucha, un saludo. Mandale un saludo. ¡Los amo! Sí, gracias. Amo los Parraleños, boludo. Gracias por tanta alegría. ¿Sabrá tu novia que escuchamos Megadeth? Y que tienes un tatuaje de Ozzy. Ay, boludo. Ay, Dios. Voy a contar. No puedo hablar de Megadeth y no recordarlo a Nico Takara. Voy a contar una infidencia. Monstruo de la viola. Yo conocí Megadeth por los Parraleños. Lo mismo, boludo. Está perfecto, está perfecto. Después me hice re fanático de Megadeth y de los Parraleños ya era. Para mí fueron unos prácticamente lo que yo estoy haciendo, lo que hace la banda en la que yo estoy en este momento. Prácticamente sí. Eso es a veces por las noches cuando no llegamos y más ahora que nos vamos de viaje o nos tenemos cuando que pintar la cara. Sí, sí. Hay que ir al parque y pintarme como los Parraleños. tenemos la onda así de joder los Parraleños, los Auténticos Decadentes, los Caligari. Esa onda, sí, esa música divertida acá. Esa fiestera, sí. Si pasamos una canción del grupo, ¿nos acepta el copyright? Nah, esa parte no nos van a tirar copyright, son los grasos. Bueno, si el dueño no depende de ellos. Depende de la discográfica. Bueno, manda el último. Depende de los forros que está registrando el derecho de las canciones como estas. Si sacamos un tema en vivo, no hay drama, ¿eh? Y bueno, mandalo así, que escuchamos los Parraleños de fondo, así nos enfiestamos un rato. No, los Parraleños no, de ustedes, de tu grupo, digo. ¿Qué, cómo se llama? ¿Cómo se llama tu grupo, George? ¿Tira no, chile, no importa, ¿verdad? No. George no. Y de masa. George más 11. George más 11. El apuesto George más 11. Siempre de ese nombre. George y los del fuego, dice. George y los de la selva. Ay. George y los curiosos. Íbamos bien, ¿por qué caímos tan mal? Qué pedazo. George, Selin. Y hablando, por ejemplo, en comida callejera. No les pasó nada. Una vez yo me bueno, ya lo habré contado, pero me compré una empanada de carne y al final, a la cuarta mordida, encontré una cucarachita. Me di cuenta que era el pollo. Y lo tiré la cucarachita y seguí comiendo la empanada. Más vale, boludo. Sí. ¿Estaba entera la cucaracha? Sí. Eso es lo importante. Sí, está bien cocinada, no es drama. Bueno, de hecho, es pura proteína. Exacto. Allá en Estados Unidos supongo que no hay comida ambulante. Felicitaciones al chef y sale Marlon. Si comiste langosta alguna vez, es lo mismo que una cucaracha. No, me da cosa la langosta. No soy cheto, carajo. Cosas que no como son langosta, palmitos, aceituna. No, esto, ¿cómo aceituna? No. Está re loco. Y todo lo que es mariscos, lo comí solo una vez por una mina que con la que salía era chef. Era mariscal. Era mariscal. No entendí nada, chaval. Sí, es Tito. Sí, es Tito, es hijo de puta. Dijo. La conocí en el campo, dice. A lo lejos. Era francesa, ¿no? Abajo del arco, dice. Por ejemplo, probé eso que son. ¿Cómo se llama? Que es redondo y frito, marisco. Perdón, tengo un par de problemas con estos micrófonos de porquería y auriculares. Me están dando un fallo. ¿Redondo? No quiero, no quiero sonar cheto, pero no sé el nombre en español. Perdón, ¿qué estaban hablando? No, estaba comentando de algo que... Marisco redondo frito. Sí, no sé el nombre en español. Es un buen nombre de película, Mariscos Redondos Fritos. Así. Mariscos Redondos Fritos, claro. Sabes que ya escuché algo. El solo redondo sin el indio, boludo. Es el nombre de la banda, boludo. Mariscos Redondos Fritos. Mariscos Alto nombre. Ese va a ser nuestro próximo simple. Y su hit, Yo lo soñé. Yo no lo soñé. No, yo lo soñé. No, yo lo soñé. Sí, yo lo soñé, boludo. Estoy con un pedo bárbaro, boludo. No vengas. Ay, por Dios. Me sale paella, pero no. No. Son como donitas fritas de pescado. No, no es pescado. Es algo, cuando lo mordes es pegajoso, como chicloso. Rabas de calamar. Rabas de calamar. Lo tragué con toda la fuerza. Ay, cómo te la tragas toda, ¿no? Me dijo, ¿está rico? Sí, está rico. Las rabas vienen del rabino que hace circuncisiones. Y con lo que sobra, lo empane y lo fríe. Esas son las rabas. Dios mío. Esas son las rabas. Ahora no tengo ganas, pero eso. Cierran todo, boludo. Todo este tiempo comiendo prepucio, boludo. Claro, por eso es tan gomoso, ¿verdad? Obvio. Con razón sabía ser humano, ¿eh? ¿Cómo se dice abrazo? ¿Por qué te le llaman rabas? O también, como lo comentaba en la parte que no salió grabada, cuando traen sanguchitos de miga, todos están vigilando cuál tiene tomate, cuál tiene ananá, y todos buscan el de jamón y queso. Sí, el tradicional. Sí, generalmente... No hay, generalmente hay de jamón o de queso. Le das algo que no sea jamón y queso y te recao trompada. Entonces lo tenés que agarrar de a dos, ¿viste? Porque eso lo le sale así porque quieren comprar barato. ¿Cuál es más barato esto? Bueno, tráeme. Hay de ananá, de tomate, de atún y dos de jamón y queso. El de atún nunca lo comí. Con palmito, caminera. Con ananá, con dulce de batata. Batata con cualquier cosa que le quede. Basta. Con banana papa frita. Porque, por ejemplo, en una reunión familiar, bueno, puedes agarrar, mover el sandwichito y buscar el jamón y queso. Pero cuando es una reunión entre compañeros de oficina o de facultad. No, yo lo hago fácil. Lo miro, el que trae los sandwichitos es, ¿han quedado jamón y queso? Sí o no, listo. Sí. ¿Querés la jamón y queso? Mirá que las tocás y te hago rabas, carajo. Ya, ponés picante, puto. ¿Qué, no, te cagás para echarle picante, puto? Generalmente está el jamón y queso ahí abajo y todos están esperando que los demás agarren los sandwichitos de arriba. Y siempre queda el de tomate. No sé por qué le ponen tomate. Te mojas. ¿Por qué usan tomate? Lechuga y tomate. Yo no me hago problema con eso. Si ustedes no los quieren comer, a veces me es que yo voy. Sin problema. Che, me ha quedado todavía ahí como 40 sándwiches de lechuga y tomate de la Navidad pasada. Bueno, pasala. Comételo de arriba, dejá la mierda del medio. O lo típico que nos queda en la heladera, turrones, garrapiñadas que vinieron en la caja de trabajo, lo que sea. Y no sé por qué siguen dando, porque... Nadie come. Son una cagada. ¿Qué no? Yo me la recobro. ¿Cómo que no? Muy probablemente me haga enemigo de todo acá, pero odio el mantecol. No, está todo bien. Normalmente cuando le digo en una reunión... Cuando pinta el bajón, te comes lo que venga. No, yo amo el mantecol. El mantecol, la manteca de maní es horrible. A mí me encanta. Yo cada vez que voy a una reunión o algo digo, no me gusta el mantecol, y me dicen, ¿qué estás mal de la cabeza, enfermo de birra? Perfecto, a mí me encanta la gente que me gusta el mantecol. ¿Qué estás mal de la panza, gordo de grasa atrás? No. Es más para mí. Gordo, no comí mantecol, sí. No, rajé de acá. No, yo te estoy diciendo, yo de chico sí comía mantecol, pero me enmantecolicé. Ahora somos bichos raros nosotros, ¿no? Porque mi abuso, no me gustó, no terminé comiendo nunca más. Pero ahora lo veo y lo alejo de mí así como diciendo... Lo aborreces. Sí, digo, no, gracias, paso. Somos raros porque comimos comida de invierno en pleno verano. Sí. Bueno, esa es tradición de los viejos, de los abuelos. Sí, de los gallegos, de los franceses. ¿Cómo es de los eso que hacen con carne? No me acuerdo el nombre. Asado. Asado. Asado. ¿Cómo le sale a Argentina adentro, culiado? El otro. Con vinagre, no sé qué le ponen. ¿Viste el toné? Sí. ¿La lengua de la vinagreta? No, viste el toné. ¿Viste el toné? No me gusta. Que sería. Ah, me decía arrolladito, pero no. Vitel toné es ternera a la tuna, sería el nombre. Claro. Amo el vitel toné con todo, tuna. Con todo el amor del mundo. Sí, sí, toné significa la tuna. Con... Ah, yo pensé que era con vino. Vitel es... Vino. Es la ternera, vitel. Sí, no, se me da. Y toné yo pensé que era por el tinto. No, toné por el... Con un toné de vino. No, yo soy sincero, yo la Navidad nuevo festejo. Y si como algo es la tradición, por lo menos la tradición en mi casa es una carne al horno, tipo asadito, unas papas doradas y a la mierda. Y a dormir. Y los clásicos sanguchitos de jamón y queso. ¿Pero sanguchitos así de miga o así con pancito armado? No, de miga. De miga y sin cortaza. Ay, oh, sin cortar. Acá es. Sin corteza. Sin corteza. Después... Si no, se ponen muy duros después en el adder. Quedan feos. Acá es asado y después del asado. Yo sabes que le pongo para humedecer la corteza. Para humedecer la corteza, yo le mando mayonesa y ya se humedece. Manteca le tienen por ahí. No, yo ya no lo pongo ya con manteca. Yo prefiero así en seco nada más. Bien de hombre. Pero te seco. Va a raspar así. Eso va a doler a salir. Que no somos hombres. Ah, eso se baja con un fernet, boludo. Obvio. Y bueno, ahora fernet con el precio que está, se me hace como tener una latita de cerveza nada más en la casa. O por ejemplo, ¿cómo se llama la garrapiñada? Creo que es comida ya de pibes. Yo no veo. El preliné, qué rico que es. ¿Sabes? ¿Cuántos años tienen ustedes? Los preliné. 29. ¿Vos 29? ¿Los demás cuántos? Muchos. ¿Eh? Bueno, muchos. Yo menos que George, pero... ¿Qué? ¿Y el turrón? El turrón, pero... No, debía la pregunta, la puta madre. ¿Cuántos años 27 tenés? 27 tengo, cumplí hace un mes. Ok, 27. ¿Vos, David? Es legal. 30. ¿Vos, David? 30. Ok. ¿En serio? ¿Noel? Soy el más chico, vos, boludo. Me siento pendejo, boludo. O vos con el más chico. Vamos, mis 22 años, carajo. ¿22 tenés? Sí. Te he hecho mierda, culiado. ¿Viste? Te he hecho vos. Es un cachorrito. Bueno, están más viejos, pero está más hecho acá que todo. ¿No? Es lo que pasa cuando. Boludo. Es lo que pasa cuando dejás la secundaria y empezás a trabajar. Estás tiernito, boludo. Venite, espero en Rosario. Y ya te he visto versión trapista, así que sabes cómo te está esperando. Me imagino. Te está esperando con el swang. Abro la puerta y el otro con los trajes ahí, ¿viste? Ponete esto. Ponete este. Y la peluquita del costado, así. Tengo el pelo largo, así que. Hermoso, me encanta agarrar el pelo con violencia. Mientras voy muy. Pero este verano desaparece, tío. No creo que me vaya a aguantar el calor con el tanto pelo. Venía en octubre. Octubre, no de verano. Les preguntaba el turrón que regalan. ¿Vieron? No el turrón típico de. Sí, el INE. Ah. El turrón gallego, creo que se llama, no me acuerdo. No sé, eso no, es horrible esos turrones. Sí, que se dobla, parece. Son asquerosos, boludo. Y esos quedan ahí año y año. Sí, quedan años. Al pedo. Los que son blanquitos con los trozos de maní. Sí, que parece. ¿Tienen frutas secas? Esos son ricos, pero hasta que pasa un tiempo y se endurecen como la puta madre. Y ahí te son parte mandíbulas, mierda. Y ahí sirve para romper ventanas a los vecinos. Claro. Eso están hechos con quero, son casi todo, ¿cómo se dice? Jarabe de maíz. Claro. Jarabe de maíz. ¿Con jarabe de maíz? Sí. Claro. Ah, no sé, esto nunca le he podido pasar. Tampoco te los como. A mí dame una bolsa de preliné. o garrapiñada. Praliné, cuando decimos praliné nos referimos al de soja, ¿no? No. No. Maíz garrapiñado de praliné. ¿Qué venía a hablar de soja la que te parió tu vida? Me voy a desenroscar el culo y te lo voy a tirar así por la cara. Praliné de soja, boludo. No. Allá le están haciendo el praliné de soja. O sea, agarra piñada, papá. Para mí el praliné era de soja. No vas a comer agarra piñada de soja, por el amor a Satanás. Ah, re sí, boludo, riquísimo. Ay, Dios. Wally, somos otra, somos otra generación, boludo. Ay, Dios, sí, te juro, somos otra generación nosotros ya. Ese es el problema es nuestro, no de ellos. Sí. Somos unos intolerantes de mierda, no nos gusta la soja, no nos gusta. Estos viejos de mierda, boludo. Exacto, somos re intolerantes, boludo. Nosotros estuvimos cuando salieron las milanesas de soja y nos clavaron las milanesas de soja. Pará, que sea yo también. Dice el millennial, pará, ¿las milanesas no son de soja? ¿Hay milanesas sin soja? ¿Hay milanesas que no son de soja? ¿De qué son? Mira, David, fíjate si pones esto en el bot y... ¿Qué? Y que vaya sonando justo con este tema de los millennials. Oh, a ver... Que vaya sonando de fondo. No tiene copyright, así que no te preocupes, no te lo van a bajar. Dale. Y si te lo bajan, llamo yo y te lo levantan de nuevo. Yo sería, ¿qué sería? Centennial, pero me considero. No, ¿qué sería? Bueno, en realidad, bueno, digamos que seríamos. Los centennial. Digamos que somos. Sí, en realidad son después los millennials, creo. Sí, no, sí. Generación X, pero. Generación X. Sí, ponele que. A ver, yo tampoco soy. Yo también soy. Sí. No, vos sos generación Y. Que lo la generación X es los 30, los 31 para arriba. Ese es generación X. Ese es generación X. Igual, bueno, yo tengo 38. Y bueno, este es generación X. Él estuvo en la posta noventera. Él lo vivió al carro. Yo lo sigo de cemento posta, yo iba a cemento. Este sí siguió de cemento. Yo iba a cemento, en serio. Sí. Ahí está. Mientras estamos escuchando un tema de la banda que se llama Yo no quiero crecer. ¿Y usted? Que es para los que vivimos en el 90 prácticamente. De esos adolescentes tontos. Yo me junto con usted, parece que no crezco más. Lo peor de todo es que este es más joven de todos nosotros. Bueno, y ya que estamos en la época de Navidad, cuando va a salir tal vez este video. ¿Qué opinan del Anana Fish? Una vez me tomé dos botellas de Anana Fish siendo pendejito, siendo chango chico. Nunca más. Yo tenía entendido que era Fizz, no Fish. Para mí es Fizz. Para mí es Fish. Por lo de Fish. Pero, claro, el Anana Fish. No Fish, güey. Anana pescado yo nunca probé y nunca probé. No, agarra queso. Ve esas cosas que los millennials toman ananá de pescado. Ananá con pescado. Pescado de soja, ¿no? Obviamente. Pescado de soja, obviamente. Sí. Criado a soja, criado a soja. Pero aún así es más rico que la sidra. Los ananá pis. O duras. A mí sí me parece más rico que la sidra. La sidra tiene esa amargura. Es un asco. Yo no puedo con las bebidas amargas, aceptando el Fernet. Yo tampoco. Ya que ni siquiera tomo vino. El vino con las bebidas alcohólicas. El vino es una bebida alcohólica que nunca en mi puta vida me va a gustar. No, me gusta el vino. Me gusta el vino y la joda. Pero eso porque sí. Se pega más, ¿no? Generalmente lo tomo sin soda, sí. La cumbia me divierte y mesita. Mesita. La cumbia me divierte y mesita, boludo. Y hay que darle de comer al ganso. No sé qué anota, boludo. Hay que darle de comer al ganso. Uy, gracias por explicármelo. Ya tengo la historia de una novela. Le bueno, faltaba un final a la novela, ¿viste? En Navidad generalmente hacemos comer al ganso. ¿Qué pasa, Wester Manuel Facundo César Augusto? Claro. Querida María Juana de los Valles Palchaquíes. Hay que darle de comer al ganso. Sí. The end. Punto suspensivo y un signo de pregunta, sí. ¿Continuará? Continuará. The ganso will return in 2020. ¿Y si hay algo solo por, el, por VH1? El budín, ¿no? Por HBO. ¿Qué? El budín es algo que huele al toque. En Navidad. Budín. No, el budín es lo primero en desaparecer, boludo. Sí, sí, sí. Es como, el budín es como el negro en las películas de terror, el primero que desaparece. Sin embargo, el budín del otro día, viste que las mate, que yo, que limpian todo. Que se exista, ¿no? Sí. Con el budín, mientras, viste, se pone a rememorar. Ah, anoche tu sobrino me tocó el culo, pero estamos todos en pedo, está todo bien. Pero el problema del budín, que al ser rico, es lo primero que vuela, pero es algo que cae pesado. Sí. No te das cuenta. ¿Budín de fruta brillantado o de chocolate? No, es no, marmolado. No, ¿qué tal? No me, a mí no me gusta el budín. El único budín que capaz que te puedo comer es el que trae chocolate. El que trae nueces, si no, también. Oh, no, sí. No directamente el budín de pan. No hay, el, no hay... el panetone. Panetone, pero... ¿Panetone? Con sí. Nueces y frutas. La marca, digamos. Con nueces y frutas. Ese que te come un pedacito y es como comer pan lemba, ¿viste? Bueno, podés creer que tanta... Sí. Tanta, sí. Tanta masa quepa en tan, sí. Una porción tan pequeña. No llego más a Mordor, boludo. Muy pesado. Bueno, yo aparte necesitas... Creo que estoy muerto. Está una pinta de leche para bajarte eso también. Más o menos, boludo. Pan dulce casero es fácil de hacer. Yo lo hago y sale muy rico. El tema que lo hago es porque los comerciales, o sea, los que están en el chino... ¿Pan de banana han robado? No, acá, caro, nunca, nunca vi de ese pan de pan banana. Pan de banana, qué rico, budín de nunca, banana. No, nunca probé. Lo que sí se fue de budín de naranja. No, el que sabe, ¿no? El que sepa dónde conseguirlo, me manda un mensajito porque yo quiero probarlo. No voy a cocinar. Si soy un pajero para buscar algún tema para hacer un capítulo, un podcast, ¿vos te creés que yo me voy a poner a cocinar? Vos te lo preparaste un solo informe, hijo de puta. No. Y así me aman. Ni. No mientas. Bueno, no sé, Wally está haciendo moritos. Yo tengo la máquina acá de para hacer pan. Así que le pongo los ingredientes y ya me olvido. Eso sí, no, después me levanto a las 3 de la mañana y está la casa prendiendo fuego, pero bueno. Bueno, entonces un par de panes y mandándolos en Navidad para todos nosotros. Así que el monkey bread, poner los ingredientes y los panes venían prendidos fuego. Sí. Bueno, pero justo como ya hemos sodomizado a Ubojo, dentro de muy poco comenzaremos a sodomizar a Wally. Cualquier momento me hago el pelotudo y no me fijo más WhatsApp. ¿Bloquear? Bloquear, George. Y si te digo que desaparecerán un par de cómics de casa de David. Pero igual, ese pan, ¿cuánto te rinde? ¿Desaparecerán en tu casa? ¿El pan de el Monkey Bread? El pan sí. De... una merienda con amigos. ¿Pero a la mañana te sobra o te lo comes al toque? No, con dos rebanadas ya tenías hasta el almuerzo. ¿Cuál es esa maquinita eléctrica con que dejas puesto la harina, todo eso? Sí, yo tengo una que se llama Oster. Oster. Ah, la Oster. Sí, sí, la misma marca que la maquinita de licuar a mano. Claro. Son buenas las Oster. Sí, buena marca. Duran. Depende del roster, ¿no? También los personajes que tenga. Depende del roster. Ay. Che, es Marte, ¿no? Están demasiado hecho mierda para que sea Marte. Sí, boludo. Técnicamente es miércoles. Ah. Ay, yo mañana me tengo que levantar temprano. Sí. Bueno, lo paso de la hora. Chupo. Ni en pedo. Ay, qué gana de que vuelva Boku no Hero Academia. ¿Quién? ¿Boku no Pico? Boku no Pico. Boku no Pico Academia. Academia, o sea, mira eso. Academia. ¿Te imaginas todo una academia? Ay, Dios. Ah, re, sí. Sabe cómo huele los fans ahí, ¿no? Tengo para agarrar para todos lados, dice. Ay, Dios mío. Ah, en otra noticia nada que ver con nada, anunciaron segunda y tercera temporada de Tate no Yuya. Que sabiendo lo que va a salir este capítulo, ya habrá terminado. Terminó la cuarta temporada. Y en dos años, Demo hará su especial de anime de nuevo. No, que ahora que salen en vivo. Ahora que salen en vivo, salen al toque. ¿Alguien sigue Doctor Stone? La empecé a ver antes de irme de viaje y todavía no me puse al día, pero vi los primeros 4 capítulos y me volaron en la cabeza. A mí me molesta mucho ver en simulcast porque te tenemos acá una semana entera, boludo, para el capítulo nuevo y dura 20 minutos nomás. Sí, sí, si sí, le sacás sí. El intro, el outro, los cortes, son 15 minutos, por eso no. Bueno, agradecí que no es Naruto que después del intro te pegaba el flashback del capítulo anterior. Odio eso, lo odio con todo mi alma. Bueno, porque ahí pasa a ser 15 minutos nomás. O bueno, 10. Antes de viajar había empezado a ver Caballero del Zodíaco. Los capítulos de Caballero del Zodíaco duran 15 minutos. ¿Sí? Entre el flashback y la imagen estática alejándose al final. digamos que agarraron muchísimo la animación. Ahorraron muchísimo, boludo. Muchísimo. Y el reuso de frames. Exactamente. Una cosa que hicieron que se agregaron para esa serie fue la serie. ¿El hacer? ¿La serie original, decís vos, o la nueva? Sí. No, la original, la original. La serie original, lo que hacían hacían poner las animaciones en acetatos transparentes. Claro. Y después le cambiaban los backgrounds. Sí. Como ellos querían. Entonces se ahorraron un montón de. Todas las escenas de combate son copiadas igual. Son todas la misma escena. Pero, ¿alguno de ustedes leyó el manga? No. Boludo, los ataques de todos los caballeros es lo mismo. El mismo puto ángulo, todos con las manos tiradas, como haciendo. Si no sabe dibujar, boludo. No sabe dibujar, boludo. Me da un nudo. Es una rotoscopía del mismo. No sabe dibujar. ¿Alguien? ¿Leí alguna vez o escuché a alguien decir, ya ni me acuerdo, de que. Kurumada, yo sigo diciendo Kurumada, es Kurumada, ¿no? Sí, es Kurumada. De que Kurumada había empezado a dibujar bien después de que salió el anime, porque le copiaba los diseños de personajes a los que animaban el anime. ¡Qué hijo de puta! Bueno, gente, vamos cerrando, por lo menos la grabación. No, ahora pasa a cerrar de anime. Oh. Cerramos esto y después grabamos la siguiente. Dos en uno, son. Se grababan 30 capítulos al hilo. Como decías vos de esta serie que están viendo el Dr. Stone, yo me clavé viendo. Bueno, hay algunos que no le gustó el anime, a mí me gustó bastante, que era el de Ore Monogatari. Ah, muy bueno Ore Monogatari. Que me dejó con ese gustito de. ¡Curiao! Tenían que haber sacado más. Quiero ver más. Sí, pero Ore Monogatari estaba hecho para promocionar el manga. Una vez, bueno, tendré que ponerme a leerlo. Pero, lo peor de todo es que no encontré más capítulos. Parece que nadie más lo quiso traducir. No, pero sí, hay 24 episodios nada más y ahí quedó. Sí. Yo quedé con ese gustito a querer seguir sabiendo la historia. Sí, no, por eso yo estoy hablando del manga. El manga no vi que lo hayan seguido traduciendo. Y sí, me dio un odio. Te juro, me rompió el corazón, pero me encantó ese anime. Soy un romanticulo, ¿qué le vamos a hacer? Vos podés te sentir identificado con el protagonista, sí, obvio. Sí, ojalá tuviera. ¿Para qué lo voy a negar? Sí. Por eso me gusta el Netorare. Bueno, Wally. Dios mío. Señor. Bueno, supongo que habrás escuchado un par de programas de Podcast por 2P y sabes más o menos sí, cómo señor. Cierra George. Así que te voy a pedir que lo cierres imitando su tono y su saludo al final. No. Dale. No sé, deme en pie. Bueno, y ahora bueno, Wally se va a despedir de todos. Chao, culeo. Pero bueno, a ver, escúchalo aprendelo y sacale fotocopia. Dale, dale. Y bueno, gente, estamos diciendo que este capítulo, este especial con estos invitados que empezaron a llegar prácticamente de una forma sorpresiva, pero también muy hermosa, le estamos diciendo, esto no es un adiós, no es un hasta luego, no es un chao. Es un hasta mañana. Hasta mañana, donde volveremos y te diremos, hola, esto es Podcast por 2P. Más que un podcast, una charla entre amigos. Chao. Na, na, na, na, na, na. Bueno, así, a tu listo. Estilo, hazlo, Wally. Probablemente donde dijo, nos vemos hasta mañana, pensé que iba así, en el directo. Es que mañana será un directo, pero no lo puedo decir, porque este será viejo. Che, David no cortó todavía. No, no, pero lo tiene que cerrar Wally. Ah, ah. Oh, mierda. La cagué. No me siento culpable. Ya te tapa cuando salga esto. Dale, dale, Wally. Tú puedes, Wally. Vamos. Empuja. Te toco la colita de la suerte, dale. Dale, dale. ¡Fuerza! Para vos, purrete, que nos estás escuchando, te quiero decir que esto no es un chau, esto no es un adiós, esto no es un hasta pronto. Esto es un hasta mañana. Mañana nos vemos cuando nos despertemos en la misma cama, uno al lado del otro. Besitos hasta entonces. Chao. Ay, qué tierno.